Una es Ailén Buletini, que es periodista de Página 12. Es una chica muy interesante, las cosas que escribe. Escribe mucho sobre derechos humanos. Sobre está en la sección de política. Crónicas sobre los juicios, y está en la sección de política. Bueno, es muy interesante. Y por otro lado, tenemos una entrevista también, Carlos Gaveta, que fue militante en los 70. Hace poco vino a la Argentina a presentar un libro. En este momento está en la Argentina y va a charlar con nosotros. Fue director de Le Monde Diplomatique. Y el otro periodista que tenemos para entrevistar es Alejandro Berkovich, que con el que, bueno, es un periodista especializado en economía, es economista, y bueno, vamos a charlar un poco de la situación del país. ¿Qué pasa con la economía, al arreglo del Club de París, etcétera, etcétera? ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Y qué más? Los puños llenos de verdad, tenía que decir vos, Maxi, que es... Bueno, no. Ahí vengo con los puños llenos de verdad. Ah, ahí no, está. Yo decía y que con vi... olor a bosta. Ay, qué asco. Que vino de allá. Sarmiento, una oligarquía con olor a bosta. Sí, también lo mismo. Columna decía de arte. Acá tenemos a Dayana, que después seguramente va a venir con toda su troupe a hacer la columna de arte. Ajá. ¿Qué más tenemos? Noticias por ahí? Tenemos también. Tenemos las noticias. Acá ya están preparados los dos noticiarios. Ahí con los puños llenos de verdad. Y también tenemos, ¿qué más? No, bueno, tenemos música, mucha música. Y bueno, vamos a ver si charlamos algo sobre lo que pasó en el Chaco, ¿no? Así ah, es cierto. Vamos a ver si se concreta esa entrevista. Bueno, y arrancamos así, compañeros de clase. Vamos a las noticias. Dale. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora digo yo. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Buen día, Alejandro. Buen día, Gonzalo. Buen día, Marcelo. Buen día. Comenzamos con las noticias internacionales. Así es. Si bien Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado con Bill Clinton, reconoce la necesidad por la derecha de restablecer relaciones con Cuba, relaciones del imperialismo yanqui con Cuba, dijo que los Castro son responsables de actitudes antidemocráticas. Es decir, sí al país, pero no a su revolución. El día 6 de junio se recordó el desembarco en Normandía. Ahí había retrocedido el nazismo en Europa y ahora lo vemos restablecerse, electoralmente por lo menos, en Europa. En la actualidad seguimos estando en contra del nazifascismo en todas sus experiencias. Creemos, sin embargo, que no tiene cabida en América Latina, aunque se diga lo contrario al respecto. Sigue habiendo una falsa dicotomía electoral entre Santos y su contrincante en la segunda vuelta de Colombia, que sería para el 15 de junio. Decimos esto porque Piero, junto a otros artistas e intelectuales, apoyará a Santos en la segunda vuelta electoral. Decimos que es una falsa dicotomía electoral porque no creemos que Santos represente una lucha muy concreta en esas conversaciones de paz que se están efectuando en La Habana. Pasamos a las nacionales. Efectivamente, y ahora Gonzalo me va a ayudar. Las terminales automotrices aumentaron sus precios por encima de la suba del dólar y duplicaron además las tasas de financiamiento. Esta es una de las causas de la desocupación y los conflictos en ese sector, contra las declaraciones de la burocracia de Lesmata, que no dice una sola palabra al respecto y le echa la culpa al mercado brasileño. En una semana, el dólar oficial aumentó de 8.09 a 8.15. El blue está en 11.55. Las reservas se mantienen sin cambios, desde enero del 14 que se produjo la devaluación, hay un forzado estancamiento de los números. Ahora Gonzalo nos va a aclarar que el gobernador de Buenos Aires y precandidato presidencial Daniel Scioli sigue con su política de preparar y ejecutar la represión. Lo hizo en Mar del Plata, donde en realidad inauguró un comando de prevención y entregó patrulleros. Sí. Recordemos que existe en Moreno una escuela de policía y se inauguró conjuntamente con General Rodríguez un centro de prevención ciudadana el pasado próximo jueves del Corriente. Sí, ahí estuvieron Mariano West y también estuvo el intendente de General Rodríguez, Angeleri. Y bueno, y como vemos va funcionando muy bien este sistema, ¿no? Ya en 20 o 30 distritos ya están dando esta policía. Y bueno, por ese camino van. Vamos por el buen camino, dijo Granados. El 9 de junio, Marcelo Maxi, recordamos a los fusilados del 56. En realidad, nunca había habido en la Argentina un fusilamiento tan masivo, en forma individual, ¿no? Recordamos la Valle, la ejecución de Dorrego y demás. Pero nunca había habido oficialmente tantos fusilamientos como el 9 de junio de 1956. Porque además, miles de delegados de fábrica estuvieron en citas a las cuales nunca llegó nadie, donde estuvieron esperando para sumarse a ese golpe, fallido golpe, que se realizaba a partir de un sector del ejército y de un sector de bajos dirigentes gremiales. Y dentro de todo una buena noticia, porque fueron condenados por genocidas en Santa Fe, represores de la talla de Juez Brusa y exintegrantes de la Fuerza de Seguridad, como Perizzotti, Ramos y María Eva Abi, celebramos estas condenas. Recién Dayana nos leyó algo de Rodolfo Walsh y recordamos a los periodistas desaparecidos en el Día del Periodista. Regionales y locales. El día lunes se efectuó la parte del ensanchamiento del monumento a los desaparecidos, monumento a la memoria, que está cita en la ruta 23 y la salida de Moreno. Asistieron delegaciones de colegios primarios y secundarios de Moreno y la Comisión por la Memoria de Moreno. El monumento, si bien participan muchos compañeros, es obra especialmente del matrimonio de Ibarra, de Marta y Pablo Ibarra. El 31 de mayo se hizo la última asamblea por la defensa de la escuela pública en la deteriorada media 4 de Moreno. Y el martes 3 de junio, en la escuela 63 de Cuartel Quinto, una alumna recibió una brutal golpiza a la salida del colegio. El hecho fue perpetrado por dos compañeras y la madre de una de ellas. Y el medio, bueno, rebotó en los medios de televisión la noticia. Bueno, y así fueron las noticias en Compañeros de Clase. Pensaba, nosotros abrimos con la carta a Vicky y es el aniversario de los fusilamientos de León Suárez. De José León Suárez, que son el tema que da origen a esa novela de no ficción tan importante en la literatura argentina, que es Operación Masacre, claro, de Rodolfo Walsh, ¿no? Vos sabés que se habla mucho a nivel internacional de lo que es el nuevo periodismo con Truman Capote y una serie de cosas, y en realidad una serie de autores y libros, y varios años antes que Capote y que todos ellos, ya Walsh hablaba del nuevo periodismo, inauguraba el nuevo periodismo con esta novela Operación Masacre. Vaya, como decía Alejandro en las noticias, un saludo a todos los compañeros periodistas desaparecidos, Walsh, qué sé yo, su hija y tantos otros, ¿no? Así es. Hay alguna cuestión que a mí me quedó en relación con el tema de la del periodismo, la dictadura. Como esta cosa de que no sabían nada, ¿no? Y los periodistas, los diarios no sabían esas cosas. Y los, ¿no?, cómplices. No se sabía. Y digo, había. Yo pienso en Grondona, dictadura, periodismo, Grondona también. Claro. ¿No? Cómplices, todo eso deberían estar siendo, sí, juzgados también. Y hay una cuestión, digo, la agencia de noticias clandestina, Ancla. Ancla, fundada entre otros por Rodolfo Walsh, todos los días hacía llegar a las redacciones de los diarios comunicados de prensa. Todos los días. Así que no pueden decir que no sabían. Sí, y no había teléfonos celulares, no había Facebook. Y digo, estos tipos se las arreglaban para que todos los días llegaran los comunicados de prensa a las redacciones. Estaban en la calle. Que podían elegir, digo, también es cierto que en medio del terror un diario podría elegir no publicar o, digo, no sé, elegir no publicar ciertas noticias en función de alguna cuestión de seguridad. Uno lo puede, digo, se puede entender el miedo. Lo que no se puede entender es que después nos digan que no sabían y una serie de mentiras, digo, al margen de los medios cómplices, ¿no? Creo que hubo un solo diario que se animó. Y hubo silencios, claro, me parece que. Y solo el Buenos Aires Herald publicaba las listas bien de los desaparecidos. ¿No? Un diario de una tirada muy chica en inglés en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Un diario. También se comieron sus apretadas los del Herald. Claro, sí, sí, sí. Por eso, digo, podría ser que el miedo haya jugado, pero no me digan que no sabían, porque información tenían todos los días. De hecho, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar llegó a todas las redacciones en ese mismo día. Y ningún medio la publicó. Así es. Bueno. Se está juzgando un poco al diario La Nueva Provincia, ¿no?, de Bahía Blanca, que se lo. No sé si está citado indagatoria o el director. El director actual del diario, sí, Vicente Massot. Un ideólogo de la derecha, ¿no? Sí, sí, directamente, un cómplice. Sí, sí. Asumido, cómplice además. Cómplice de la dictadura y aparte pero, un ideólogo, claro, de la derecha. Es bueno que se lo empiece a jugar, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a un tema musical y seguimos después con compañeros de clase. Unser Traum. cause we the all kill the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? Wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder, what's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stand your feet, produce the extra protein. I'm gonna hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you with my rhythm stick. So let it be, let it be, let it be, let it be light. Let it be, let it be, let it be, let it be sound. Let the beer music be wine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza fine. It's unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza hit you with my rhythm stick. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Estamos sin compañeros de clase. ¿Qué escuchábamos? Emir Kusturica en The No Smoking Orchestra, música balcánica, acá como dice nuestro invitado. Kusturica es un gran director de cine. Este tema se llama Unza Unza y es de Gato Negro, Gato Blanco. Una gran película. Unza Unza, Simón. Sí. Tienen que... Vos querías música pum para arriba. Ahí tenés bien. La música pum para arriba. Buen día, Facundo Ibarra. Buen día, ¿cómo andan todos? Y todas. Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Cuéntenos. ¿A qué vino este pibe? Que hoy que no trajo mate. No, no, está del otro sí, lado. Sí, trajo el mate. No tuve ah, mirá, lo está tomando no allá Alejandro. Parece que va a haber algo con los mutantes, ¿no? Bueno, básicamente es por ahí contar un poco lo que pasó en la UJAM. En la Plaza UJAM, en el concurso de Roqueaba, el concurso de la provincia. Que es un concurso de rock de bandas. Bueno, eran seis, se elegían seis bandas de... ¿Cuándo sucedió eso? Hace 3 semanas. No recuerdo bien exactamente la fecha. Es un genio. Esto no sé con la fecha. Pero básicamente, bueno, lo que pasó es se elegían un par de bandas, concursaban, tocaban dos temas, adelante de un jurado, que, bueno, son todos músicos reconocidos. Sí, un jurado presidido por Charlie Alberti. Ah, Mirraji, Charlie sí. Alberti. Ah, es músico Wallace. Charlie Alberti. Sí, el baterista, querido. El de Soda Stereo. Claro, sí. Por más que le pega los tambores. No, nada que ver con Cantando con un Sueño, qué ¿no? Qué grande, no, nada que ver, nada que ver. Estaba Wallace de Masacre, che, ustedes porque son che, muy jóvenes. Paren. Okay, son muy viejos. ¿Qué pasó? Vamos a buscar un poquito de plata y después se sigue contando. Ah, lo presentábamos al chico nomás. Claro, así era la historia. Ayer cobramos. ¿Cobraste no, el aumento? La radio. Aumento. Ah, el aumento. El aumento lo cobramos el mes pasado. ¿Y este mes no me lo cobramos más? Sí, ya me lo descontaron. Pero no se nota. ¿Ya me lo descontaron o qué? Yo cobré menos. Bueno, vamos a la tanda. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¡Hola!

tocaban de teloneros de Iván Noble, Los Decadentes y Capanga. ¿En qué? ¿Dónde tocaban? El mismo día. Abujan, el mismo día. Ah, el mismo día. Pero más tarde. Ah, ah, y había 20.000 personas. Sí. Fue un momento bastante... Tocaron frente emocionante. A sí. Se sí, le frunció sí. El... ¿Cómo? Dio un poco más de miedo tocar adelante del jurado, me parece, pero es fuerte. Subirse al escenario y que haya un mar de gente que no sabe dónde termina es... Está bueno. Está buenísimo. Pero es raro, ¿viste? Sí. Aparte, el jurado, en un momento el jurado dijo, las letras de ustedes me hacen acordar a las letras del Indio. Epa. Cuando les dijo eso, bueno, parece que van a... Parece que van a pasar los chicos. Claro. Sí, la evolución que hicieron. Fue muy buena. Buena. Sí, sí. Fue bueno. Habló del camino artístico que estábamos haciendo, que nada, que era acertado, que la búsqueda estaba buena. Bueno, después nos fuimos de gira a La Rioja. A La Rioja. Casi digo otra provincia. Gracias. Nos fuimos de gira a La Rioja y también había un montón de gente, 20.000 personas, y tocamos con Los Guasones y Babasónicos. Ah, andan rodeándose de bandas famosas los Mutantes. Sí, sí, sí. Ya no va a venir más acá. No, al Churqui siempre. No. Hace Churqui. Rato que no viene, hoy vino. Bueno, che. Está en el camino estuve a la fama, ocupado, ¿qué crees? Estuve muy ocupado. Sí, yo me quedé colgado. ¿Estas dos bandas hacían de telonero y ahí terminaba el concurso o sigue en otra instancia con otras? Y sigue la final. ¿Cuándo es eso? Y la final es en septiembre o octubre, no se sabe todavía, no tenemos la fecha exacta. ¿Y en dónde? El ¿La año Plata? Pasado fue en el Estadio Único de La Plata. A así la mierda. Que, bueno, ahí estaremos. Obvio, ponemos un micro y vamos. ¿Me vas a filmar un autógrafo? Vamos. vamos tomando y bueno, mate. Y ahora tenemos una fecha, la idea era invitar a todos, ¿no? A todos y todas, a una fecha el viernes 13... El viernes que viene, en el Teatro Leopoldo Marechal. Ahí en Asconapé 85, al lado. Frente de la plaza. Claro, al lado de la municipalidad. Y del Banco Viejo. Claro. ¿Tocan con alguien más? Tocamos con Al Final, que es la otra banda que ganó también de La Plata. Empieza a las 9, sale la puerta. ¿Que era un trío el otro grupo? Un Power Trío. Power sí. Trío, ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, tenemos por un lado el Indio y por otro lado dividido, digo, con esto del Power claro. Trío. Sí, claro. Sí, también tocaban muy bien esos pibes. Sí, sí. Con mucha actitud también. Bueno, bueno sí. Las entradas están para retirar en la Casa de Cultura. Se pueden retirar de 9 a 4 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, no, ajá, la entrada es, es gratis. Es gratis. Se puede retirar en la Casa de Cultura, entonces. Claro. ¿De 9 a? De 9 a 4, a 16. Ajá. Bueno, y para cerrar... Elegiste un tema del último disco y así cerramos con Los Mutantes, bueno, con el Club de los Mutantes. Una razón está ahí, bien ahí. Dice que sí, parece. Bueno. Bueno, gracias Facu por haber venido. No, gracias a usted. Nos estamos viendo. Y cerramos escuchando Una Razón, Una Razón. Club de los Mutantes. No hay más ciego quien no escucha, aunque grite sin parar. Y hay razones que son propias y tenés que serte fiel. Porque nada cambió, nada cambiará. Somos la sangre y está en mi verdad. Nace Dios y todo hombre muere loco. No hay hechos, solo interpretaciones que lo expliquen todo. Nada cambió, nada cambiará. Y de sentir poquito, a veces no hablo, vomito. Si son parte de mi alma, tres estrellas en mi espalda. Y no preguntes si está bien o mal, tu necesidad fue tu moral. No preguntes si está bien o mal, tu necesidad fue tu moral. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase y así si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo hacen, Maxi? ¿A dónde hay que llamar? ¿Al 0237-466-6559 puede ser? Sí, o si no, mandar un mensaje al 11. ¿Alguien escribió? 33, ¿mensaje de texto? No sé, a ver si nos quieren mandar mensaje de texto al 11-33-68-0099 o nos pueden mandar un correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y si tiene Facebook. Si tiene Facebook, diría Capuzotto, Facebook. ¿Cómo se llama? Compañeros de clase. Compañeros con X. Igual somos nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Es la bandera de la Bordeaux, ¿no? ¿En dónde? Vos, Facu, que estás acá. Ah, esa la hizo... foto de perfil. Un Rudy. Sí. Julián. Ah. Vos no, Rudy. No. No, el otro. Ah. Sí, tomando un diseño de Facundo, me parece que fue, que estaba en unos volantes. Sí, sí. Ah, sí. Tomó Julián e hizo la bandera. Bueno, che, tenemos una comunicación telefónica. ¿Estamos ya? Sí, necesito auriculares, ¿me da? Sí, te presto estos. Bueno, está bien, ¿a qué me dan eso? Letra. Ahí estamos. ¿Listo? ¿Hola? Hola. Hola, Ailén. Ailín. Sí. Ailín, estábamos discutiendo eso, mira, justamente, que nos confundimos siempre ese nombre. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Andrea Herrera, estamos acá con Marcelo, Maxi, el programa es Compañeros de Clase y estamos en Moreno, en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenísimo. Muchas gracias por atendernos. No tengas problema, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, estábamos pensando un poco esto del Día del Periodista y con quienes podíamos hablar para reflexionar un poco sobre esta profesión, que no es la nuestra, ¿eh? Nosotros te aclaramos que somos todos profes, es un programa de docentes, pero bueno, le ponemos onda a esto que hacemos acá en radio. Y bueno, nada, a veces leemos tus columnas o tus crónicas en Página 12 y nos parecen interesantes. Y ¿cómo encara una mujer, ¿no?, esto de hacer política en un diario tan importante? Bueno, un poco para que nos cuentes lo que vos tenés ganas de reflexionar con nosotros. Bueno, primera medida quería agradecerles por haberme llamado. Yo soy muy joven, tengo 28 años. Por eso me extrañó cuando me hablaban de trayectoria. Yo la verdad que siento que estoy recién empezando. Bueno, ya está reconocida, está bueno eso. Sí, bueno, el hecho de estar en un diario nacional a uno como periodista le da una exhibición que, bueno, que por ahí un medio más local no te ofrecería. De todas maneras, bueno, yo siempre desde que arranqué la carrera y sobre todo desde que me fui formando con compañeros en la universidad, yo fui a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, soy de Lomas, soy de la provincia de Buenos Aires también. Uh-huh. Siempre entendí la profesión como un camino que nunca se termina, en el que uno está formándose todo el tiempo, constantemente, que no llega a ese lugar en donde ya está todo dicho, todo aprendido, todo visto, todo sabido. Eso es lo que más me gusta de la profesión. Cansa a veces, pero es lo más interesante. Nada, me tomo la profesión tanto en Página 12 como en la revista NAN, que es un medio autogestivo, sí, cultural, que desde hace 7 años llevo adelante con unos compañeros de facultad. Me tomo la profesión de la misma manera, con mucha responsabilidad, con un gran sentido de, sobre todo, de responsabilidad pública. Yo creo que los periodistas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Eso es lo que nos diferencia de otras profesiones, tal vez, y de otros oficios. Nunca, trato de nunca olvidarme de eso. A veces en política es complicado trabajar. Ustedes me preguntaban cómo era trabajar en una sección como política. A veces en política es complicado, y sobre todo hacia los ojos de, digamos, por cómo nos ve la sociedad, ¿no? Hay que hacer un mea culpa a los periodistas políticos y económicos, tal vez, que son los que más, digamos, exposición tienen, han hecho y siguen haciendo las cosas muy mal. Uh-huh. Vapulean bastante el oficio, pero bueno, hay muchos otros que le damos sentido y tratamos de hacer las cosas como corresponde todos los días. ¿Cómo es esto de publicar en Página? ¿Vos escribís, investigás, tenés un tema vos, o hay reuniones, no sé, de producción en Página o algo así, que se te pide más o menos lo que hay que hacer, o son ideas, bueno, propias? Bueno, yo soy trabajadora de Página 12, voy todos los días a la redacción. Ahí me encuentro con mis compañeros de redacción, que son periodistas que tienen la suerte de tener un trabajo efectivo, de que su trabajo como periodistas no esté precarizado. Hay muchos otros, somos, digamos, la misma cantidad de personas que trabajan en el diario, no solamente en política, sino en todas las secciones del diario, como efectivos, que son empleados del diario, casi la misma cantidad son colaboradores, lo que significa que son trabajadores freelance. Claro, sí. Facturan notas, no tienen un espacio donde trabajar más que en su casa, tienen que, digamos, construir su salario mensual de notas, tanto que venden a Página 12 como que venden a otros medios. Claro, no tienen un sueldo fijo, cobran si escriben. Exacto, no tienen un sueldo fijo. Es muy... La profesión del periodismo sufrió mucho durante estos últimos 30 años, podría decirte, una gran flexibilización que hoy estamos luchando por revertir. Digamos, es una lucha dura, tiene batallas que se van ganando todos los días prácticamente, pero los compañeros colaboradores, la verdad que son muy, digamos, tienen una realidad bastante diferente a la mía como trabajador efectivo, podría decirte, de una empresa periodística. Yo voy todos los días a la redacción. No tengo temas fijos, ¿sí? Me muevo dentro de ciertos límites, porque son, digamos, son los temas que más me interesan y por suerte en la mayoría de los casos mis jefes, digamos, confían en que yo puedo trabajar esos temas, entonces, digamos, me dejan moverme dentro de ese de ese espacio que son juicios orales y derechos humanos. Suelo cubrir de bastantes juicios de derechos humanos, en estos momentos voy bastante seguido a La Plata, sí. A ESMA fui un par de veces, al juicio de ESMA fui un par de veces, estuve cubriendo el juicio de Mariano Ferreira por la muerte de Mariano Ferreira el año pasado y el anterior, comencé cubriendo el juicio por las Colmas en el Senado el anterior año, y este estoy cubriendo el juicio por las muertes y la represión y las heridas en la represión de 2001. Sí. Y además el jueves, por ejemplo, por ejemplo, publicaste una nota con respecto a Estela de Carlotto, ¿no? Y su enfrentamiento acá en el juicio con los apropiadores o con las personas que son responsables de la desaparición de los niños, ¿no? Sí, justamente Estela, la declaración que vertió Estela el miércoles la vertió en el marco del juicio por los delitos de esa manera cometidos en La Cacha, que es un centro clandestino de detención que funciona en La Plata, entre medio de las dos cárceles de Olmos, la de mujer y la de hombres, en un edificio que eran edificios de radio radio provincia. Sí. Así que bueno, trato de moverme en esos temas. Hay veces que bueno que escribo sobre otras cosas que tienen que ver con la sección también. La verdad que como trabajadora de la sección, como integrante de la sección política de Página 12, por supuesto que hay cosas que siempre a las que siempre uno tiene que estar atento, que es el devenir político justamente del país. Hay compañeros que son más digamos, especialistas, por decirlo de alguna manera, en esos temas. Entonces, bueno, por supuesto, es mejor que lo escriba alguien que ya conoce más el paño, ¿no? Pero bueno, en elecciones, por ejemplo, trabajamos todos en ese tema y demás. La reunión de producción digamos, la llevan a cabo los jefes, los jefes de sección, los jefes de todas las secciones del diario, una vez por día, que se trabaja de tarde, nosotros trabajamos de tarde, esto también es claro. Es un poco difícil de entender en el imaginario. Mi día empieza a las 4 de la tarde, mi día laboral empieza a las 4 o 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche, más claro. O menos. Claro. A la mañana se puede producir, por supuesto, uno tiene que estar atento, pero el trabajo de redacción es de tarde. A la tarde. ¿Ustedes están sindicalizados, participan de algún...? Mirá, en este momento hay un conflicto bastante importante, bastante grande, con el tema sindical. Nuestro sindicato, que se llama la Unión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, UTBA, tiene una dirigencia en gran parte del cuerpo, de la base de trabajadores de prensa, considera que la dirección de la UTBA no nos representa, hubo conflictos para llevar a cabo las últimas elecciones. Se suspendieron, ¿no? Se ha denunciado a la dirigencia de la UTBA por padrones en los que figuraban personas que no trabajaban en lo que es la profesión. Se llevó a la justicia esa situación y ahora están en un lapso de parate, por decirlo así. Se le extendió la gestión a la dirigencia actual de la UTBA mientras se normalizaba esta cuestión de los padrones. En el medio estamos en una negociación paritaria que también es bastante problemática porque los últimos dos años nosotros no tuvimos paritarias hasta hace 2 años. Durante los últimos 30 años se negoció empresa por empresa. Ahora, justamente por la ausencia tal vez del gremio, ¿no? ¿Y la dirección? Hola. Sí. No, me queda la duda, Maxi, habla. ¿La dirección de la UTBA está alineada con algún sector político, partidario? Mira, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Sí podría decirte que por ahí son afines al gobierno, pero del otro lado también hay muchas personas que son afines al gobierno y eso no implica esa cuestión, ese dato tenga incidencia en la problemática en sí. Es una burocracia entonces que gremio muy grande. ¿Cómo? Sí. No, me decías, no te escuché. No, digo, entonces que es una burocracia que solamente está instalada ahí y no quiere perder ese... Creo que tiene más que ver con un pacto que se generó en las últimas décadas con los patrones y las empresas periodísticas para no interferir para no defender los derechos de los laburantes. Por eso yo decía antes que el cuerpo de trabajadores de prensa ha sido víctima de una precarización laboral muy grande. Ajá. Como un gordo de la CGT. Y eso justamente también se dio porque hubo ausencia de gremios, si se quiere, ¿no? La profesión periodística tiene determinadas características que dificultan la construcción colectiva. Es una profesión que durante muchos años se fomentó a que sea un trabajo individual, a que cada uno en su mundo y ya está, a no mirar al compañero, a no sentirse hermanado como trabajador con el compañero. Y eso, hoy estamos intentando levantar los pedazos de todo eso, ¿no? Porque nos destruyó bastante. Aileen, como te decía, estamos en una negociación paritaria bastante complicada, porque nosotros recuperamos como cuerpo de trabajadores, los trabajadores de todas las empresas periodísticas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, recuperamos la negociación paritaria, las negociaciones paritarias hace 2 años, y durante el año pasado y el anterior la negociación paritaria se llevó a cabo con delegados paritarios de cada una de las empresas. Este año más representantes de la UTBA, ¿no? Por supuesto. Aileen. Este año, a partir del conflicto que hubo gremial con las elecciones y demás, la UTBA decidió no reconocer a los delegados paritarios de las empresas para que participen de la reunión de las negociaciones paritarias con el Ministerio y con las cámaras de las empresas periodísticas. Y bueno, así estábamos, quedamos completamente afuera los trabajadores, no nos sentimos representados. La UTBA elevó un pliego de reclamos que no nos corresponde, no se discutió con nosotros, muy diferente al que nosotros discutimos en cada una de las asambleas y después se discutió en un plenario de delegados, con lo cual estamos bastante complicados en ese sentido. Ayer hicimos una movilización en Plaza Moreno, ahí atrás de Plaza de dos congresos, para justamente, en el marco del Día del Periodista, poder expresar esto que nos pasa, contarle a la gente lo que nos pasaba. Así que bueno, estamos en eso, estamos en veremos. Aileen, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? En relación con el Día del Periodista y la profesión del periodista, te quería hacer 2 preguntas. Una, ¿quiénes son tus referentes en la profesión? Y la otra, ¿se ha dado en los últimos tiempos esto de ponerle algún calificativo, periodismo independiente, militante, etcétera? ¿Qué calificativo vos le pondrías a la profesión? Mira, mis referentes yo los encuentro no en las empresas periodísticas, sino en los medios autogestivos e independientes que comparten conmigo como hacedora de revista NAN, todos los días, un camino de construcción muy grande, un camino que apuesta a entender a la profesión de otra manera y no como las enseñan en las universidades que te preparan como soldadito de las empresas periodísticas. Entonces vos sentís que vas caminando derechito a un futuro de precarización. Es muy difícil como estudiante de periodismo hoy pensar un futuro por fuera de Clarín, por fuera de La Nación, por fuera de Página 12, y la realidad es que hay futuro por fuera de esos lugares. Ajá. Yo diría que esos lugares lo único que hacen es coartar, si se quiere, la posibilidad de pensarse uno como periodista, ¿no? Y termina pensándose uno como mero redactor de otras cuestiones. Entonces, mis referentes son mis compañeros de NAN, Nahuel, Facundo, Gary, Nahuel Lag, Nahuel Gómez, Esteban Vera, Emanuel Videla, Andrés Valenzuela. Con ellos compartí mis primeros pasos en el periodismo y estoy construyendo, creo que, algo muy muy grande. Las otras revistas, Revista Mur, Revista La Sudestada, La Pulseada, Periódico Vaz, bueno, somos muchos, somos más de 300 revistas que estamos nucleadas en la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Estamos peleando por una ley, de fomento de las revistas culturales que tomó estado parlamentario el año pasado y que esperamos que este año pueda ser tratada en el recinto. Así que bueno, esos son mis referentes, mis apoyos, mi esperanza.

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me mirás, de cerca me mirás, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Rayuela. Cortázar, capítulo 7. Estamos, gracias Dayana, estamos con una comunicación telefónica con Carlos Gaveta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Marcelo Rudy, Andrea Herrera y Maxi Seifer de Compañeros de Clase te saludan. Buen día. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo soy la que estuvo charlando por mail con usted. ¿Cómo está? Ah, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Bueno, muy contenta de que nos haya atendido la comunicación y queríamos charlar un poquito con usted en el marco del Día del Periodista. Y bueno, además, con esta posibilidad que tenemos, ¿no? Que usted fue un militante durante los 70 y además tiene alguna conexión con el partido de Moreno, ¿no? Usted estuvo acá en La Pastoril. Exactamente, sí. Bueno. Sí, sí, ya hemos hablado de esa cuestión. Pero ¿y cuál es la pregunta exactamente? Bueno, no, queríamos charlar un poquito en el marco del día, digamos, y bueno, de paso reflexionar un poco de este tema, ¿no? Que usted, un periodista y que además militó en los 70 y que además fue el director de un medio tan importante como Le Monde Diplomatique. No, reflexionar un poquito acerca del periodismo, a dónde va en el día de hoy. ¿Usted sigue ejerciendo su profesión como periodista o usted se dedica a escribir? Vemos que hace poco ha publicado un libro. Sí, no, sigo trabajando como periodista. Ya no dirijo ningún medio, pero colaboro regularmente con distintos medios aquí y en el extranjero. Estoy publicando algunos libros, el último es este que publicamos con Mario Bunge, sí, que cuyo título es ¿Tiene por venir el socialismo? Entre signos de interrogación, y hay uno anterior que se llama La encrucijada argentina, República o país mafioso, o sea que sigo dedicándome a mi profesión. En cuanto a lo que usted me sugiere que conversemos, Andrea, bueno, me parece que el periodismo está viviendo una situación que es reflejo de la situación general en Argentina, ¿no? De una especie de polarización política donde o se es oficialista o se es opositor, algo que yo considero negativo porque más allá de que uno asuma una posición oficialista u opositora, el periodismo nunca debe perder de vista, el periodista nunca debe perder de vista el hecho de que él es un intérprete de la realidad, o sea, no debe perder de vista su sentido crítico. Aunque defienda al gobierno o aunque se oponga al gobierno, tiene que tener la libertad de espíritu y la honestidad intelectual que le permita reconocer aquello que está bien, criticar aquello que está mal, aunque pertenezca al campo en el que se inscribe. Y esa situación no la estamos viendo ahora nosotros. Y en ese sentido es una situación similar, aunque con diferencias importantes, a las que se vive durante una dictadura, ¿no? Donde uno está o con la dictadura o contra ella. Pero ahí las cosas son claras, porque la dictadura oprime, reprime, impide. Y en este momento no es así, todos tenemos libertad de expresión, los opositores y los del gobierno. Entonces no tiene sentido que haya esta falta de sentido crítico, esta especie de oposición que convierte a unos en traidores y a los otros en héroes y viceversa. A mí me tiene muy preocupado esta situación. Esa situación no entendí bien. Acá en nuestro país sí está claro. Pero en el resto del mundo, ¿se da de la misma manera esa polaridad entre oficialistas? Bueno, depende. En otros países de esos que se llaman subdesarrollados también se da así. En Venezuela, por ejemplo. Pero no es el caso en las grandes democracias. Cuando yo digo grandes democracias no estoy diciendo que sean democracias perfectas, ¿no? Porque una vez más, en estas cosas entre nosotros hay una especie de esto, ¿no? Esta especie de reflejo de decir, entonces a vos te parece, no, vos no sos patriota, franchute de mierda, enseguida te salen con alguna cosa así. No, hay países donde a pesar de que no hay ninguna situación perfecta, todos los países tienen corrupción, todos los países tienen problemas de distinto tipo, pero digamos que en algunos países las cosas funcionan mucho mejor. Y en lo que respecta concretamente al periodismo, hay países donde hay periodismo oficialista y periodismo de oposición, pero unos y otros son capaces de reconocer del otro lado las cosas que están bien y las cosas que están mal. Ahora, una de las cosas que debemos plantearnos nosotros es que esto, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en esos países las cosas funcionan así en los medios de comunicación y entre nosotros no? Mi opinión personal es que esto ocurre porque los medios de comunicación reflejan el estado de espíritu de una sociedad. Los medios de comunicación no están por encima de la sociedad, no fueron traídos desde afuera, son un reflejo de la sociedad donde operan. Entonces, si la sociedad está polarizada, si la sociedad pide eso, ellos reflejan esto, ¿no? Entonces, entre nosotros está pasando eso. Cualquiera de nosotros en este momento, no solo en el periodismo, sino en su vida privada, se ve cuestionado por amigos porque le dicen vos no sos lo suficientemente oficialista o vos no sos lo suficientemente opositor, ¿no? Yo personalmente tengo hasta familiares con los que discuto por estas cuestiones. Entonces, en una sociedad así es muy difícil salir para adelante porque se ha perdido el sentido crítico. Ahora, en relación con esto que vos decías de reconocer lo que está bien o lo que está mal. Y teniendo en cuenta esto de la polarización, hay veces que lo que está bien o está mal también depende desde el punto de vista donde se mire, desde lo que para desde un punto de vista está bien, desde otro también está mal. Digo, ¿cómo se conjuga esto? No, por supuesto, se juega con la opinión de cada uno, pero por eso en el periodismo lo primero que te enseñan es que lo que hay que poner primero por delante son los hechos. Separar información de la opinión, ¿no? Lo primero que hay que decir es, esto está, que está ocurriendo es así. Pongamos un ejemplo, la subvención por hijo, ¿no? Yo puedo decir la subvención, puedo opinar que la subvención por hijo es mucha o es poca, puedo opinar que está bien o que está mal, puedo pensar que entregar subvenciones es fomentar la vagancia, o al contrario, puedo pensar que entregar subvenciones es ayudar a la gente que no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Eso es la opinión. Ahora, la pregunta es, ¿la subvención existe o no existe? Lo primero que hay que hacer es dar el dato concreto, objetivo, ¿no? Entonces, en un país donde, por ejemplo, el propio gobierno, o sea, desde arriba, falsifica la información, ya sabemos lo que pasó con el INDEC en los últimos años, porque más allá de lo que uno opine, de que seas oficialista o no oficialista, que a vos te digan que la inflación es del 7%, salís a comprar papas y te das cuenta de que no es así, ¿no es cierto? Entonces, en un país donde ocurren esas cosas, donde desde las propias más altas instituciones se falsifican las cosas, y hay todo un sector de la sociedad importante que acepta y tolera esto y lo justifica, bueno, estamos complicados, estamos jodidos, para decirlo en criollo. Sí, lo que me quedé pensando es en que es cierto esto que vos decís del tema de la falsificación de la información, pero me parece que también se, por lo menos lo que uno ve aquí, es que hay muy poco respeto por la información. En términos de pero no solo desde el gobierno me parece que pasa eso, en todo caso, desde los distintos sectores de prensa, digo, de los distintos medios, pasa algo parecido, hay como una mirada en espejo, ¿no? Digo, uno se cuestionan las operaciones de prensa de Clarín, pero Tiempo Argentino pareciera ser el espejo en el otro sentido. Exactamente, es lo que estoy tratando de decir, porque, por ejemplo, con el manejo de la pauta publicitaria, que sin duda el gobierno la maneja con criterios políticos, esto ocurre también en el sector privado. Hay empresas privadas que extorsionan a los medios de comunicación para que no publiquen determinadas informaciones, porque de otro modo le retiran la publicidad, ¿no? Y del mismo modo que los medios oficialistas, Página 12, 6, 7 y 8, distorsionan la información, la oposición, el diario Clarín también lo hace. Y eso es lo negativo para el conjunto de la sociedad. Lo que yo estoy tratando de decir aquí, que esto ocurre porque la sociedad lo tolera. Uh-huh. En otras sociedades, si un periódico, pongamos por caso Clarín, se pone a hacer una campaña temática contra el gobierno en la que solo habla de aquello que está mal e incluso oculta o distorsiona aquello que está bien, en otro país los propios lectores de ese periódico le retirarían su apoyo. Entre nosotros la gente se engancha en eso, estimula a los periodistas y a los dueños del periódico ir adelante, ¿no? Nosotros estamos divididos entre Boca y River. No vivimos en una sociedad que tenga sentido crítico, ¿no? Que diga, soy oficialista, pero en el oficialismo hay algunas cosas que están mal. Soy opositor, pero en el oficialismo hay algunas cosas que están bien. Claro. No tenemos ese criterio en general, por supuesto, hay excepciones. Y esto se refleja en los medios. Claro. Los medios, como dije antes, son el reflejo de la sociedad, no están por encima de la sociedad. Claro, ni por fuera. Carlos, le pregunto un poquito de su último libro, ¿A dónde va el socialismo?, ¿no? Usted dice que defiende un poquito, no lo leí el libro, lo que estuve leyendo, las crónicas que estuve leyendo en internet acerca de él. Defiende un poquito que la corriente exitosa, digamos, es la corriente europea, ¿no? No exactamente. No, el libro llama, ¿tiene por venir el socialismo entre signos de interrogación? Sí. Es una pregunta, ¿no? Uh-huh. Y está compuesto por 6 ensayos. Uh-huh. Uno de Mario Bunge, el físico y filósofo argentino, sí. Otro mío, otro de un joven argentino, Mariano Schuster, y ajá, 3 ensayos de 3 españoles, el historiador español Josep Fontana, sí, el ex secretario de la CGT Española de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y un filósofo y economista catalán que se llama Antoni Domènech. Uh-huh. Cada uno de esos ensayos analiza la historia del socialismo y sus perspectivas desde distintos ángulos. Uh-huh. El mío, por ejemplo, está sobre la crisis mundial capitalista, ¿no? A partir de la comprobación de la crisis mundial, analizar que el socialismo aparece como la alternativa más lógica a esta crisis. Uh-huh. Un socialismo, por supuesto, democrático, no el socialismo que se intentó en la Unión Soviética y que evidentemente fracasó. Uh-huh. El socialismo autoritario es una contradicción en sí misma, no se sostiene. Ahora, el socialismo democrático exige un nivel de conciencia ciudadana que todavía no se vislumbra, ¿no? Pero bueno, la historia va mucho más lentamente que nuestras ansiedades y que nuestras necesidades. El capitalismo, por ejemplo, que nació a finales del siglo XV, XVI en el norte de Europa, tardó 3 siglos en hacerse democrático, hasta la Revolución Francesa, ¿no? Durante 3 siglos hubo capitalismo sin democracia, con monarquías. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, desde el punto de vista histórico, el ensayo de la Unión Soviética puede considerarse eso, un ensayo que salió mal, pero bueno, eso no anula que el socialismo aparece como la alternativa más razonable a un capitalismo que cada vez se muestra más impotente para resolver los problemas que él mismo ha creado. Ajá, bueno, se me ocurre, ¿no? Al mismo capitalista, ¿no? Al mismo capitalismo. ¿Va a ser, va a permitir esas transformaciones desde la democracia? Porque ya hemos visto que cuando hubo algo así, vinieron los golpes de Estado, la represión. No, por supuesto que no, y esto es probable que se repita, pero también cuando las masas empezaron a pedir democracia, los reyes se negaban a eso, reprimían, asesinaban, ejecutaban, guillotinaban, pero bueno, hubo un momento que la conciencia de la gente se hizo general, masiva, y ya no lo pudieron frenar. Ocurrió la Revolución Inglesa, ocurrió la Revolución Norteamericana, ocurrió la Revolución Francesa, y así llegamos a la idea de república. Y si miramos bien el mundo, vemos que la Revolución Francesa ocurrió hace más de 2 siglos y todavía hay buena parte del mundo que en donde no existen democracias republicanas, ¿no? O donde existen democracias republicanas imperfectas. Entonces, bueno, los procesos históricos son largos. No hay que impacientarse, hay que seguir luchando, pero sin impacientarse. ¿Usted ve en algún lugar del mundo que hay algo más parecido o algo más encaminado hacia ese socialismo? ¿Algún país? Bueno, lo que hay en este momento es una crisis capitalista importante que está suscitando reacciones de sectores cada vez más amplios, los indignados en España, el movimiento antipolítica, pero por ahora son organizaciones que se oponen a lo que ocurre, pero que no tienen propuestas propias, ¿no? Uh-huh. Justamente en ese libro lo que analizamos es las propuestas que habría que hacer. Pero bueno, claro, una cosa es que las hagan cuatro tipos en un libro, como nosotros, claro, y otra cosa es que las haga la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Habrá que esperar para eso. Claro. Ahora, Carlos, en lo que usted está planteando en relación a las democracias, monarquías y distintas formas de gobierno, me está sonando como que me está faltando la lucha de clases. ¿No considera la lucha de clases como el motor para llegar a ese socialismo democrático? Por supuesto que la considero, es una cuestión de lenguaje. Usted habla de lucha de clases y yo dije las masas, ¿no? Las masas empobrecidas, dije hace un minuto. Podemos usar ese lenguaje, pero yo cuando hablo por medios masivos trato de no utilizarlo porque son conceptos más difíciles de entender, más difíciles. Si hablamos de las bases, de los pobres, de los explotados, es más entendible para la gente que nos escucha. Y la gente no se asusta, además. Yo no tengo miedo de que se asuste. Me preocupa que entienda lo que decimos. Está perfecto. Para cerrar, en el Día del Periodista, dos preguntas. Una, como periodista, referente también de muchos periodistas, usted, director de medios y con toda su historia, ¿cuáles son sus referentes? Y la segunda pregunta, en una época en la que, por lo menos acá en la Argentina, se le ponen muchos adjetivos calificativos a la profesión de periodista, periodista independiente, periodista comprometido, periodista militante, ¿cuál sería para usted el adjetivo calificativo que tiene que tener la profesión? Bueno, los referentes en Argentina son relativamente evidentes y generales. Mariano Moreno, Rodolfo Walsh, Héctor Ruiz Núñez, un compañero que murió hace un par de años. Me acabo de enterar ayer que se murió un gran periodista de investigación, un hombre que además reunía aquellas condiciones que yo creo que debe tener un periodista, es decir, una gran cultura general y una especialización, ¿no? Uh-huh. En el caso de Ruiz Núñez, era también el caso de Rodolfo Walsh, era el caso de Moreno, en fin, y hay otros. En cuanto a la calificación de periodista, yo creo que periodista debe ser, por supuesto que debe estar comprometido, que debe ser objetivo, pero yo creo que como en cualquier actividad de la vida, un periodista debe ser, en primer lugar, honesto intelectualmente, ser capaz de aceptar hechos que no van en el sentido de sus aspiraciones y transmitirlos lo más objetivamente posible, ser capaz de reconocer que se equivocó, ¿no? Y etcétera, o sea, honesto intelectualmente. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, seguimos comunicados, porque es muy interesante charlar con usted. Cuando gusten ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Chao. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. El

Sí. A mí lo que me parece un poco es que toda esta cosa de... Hay que contextualizar la historia de las personas, ¿no? El tipo estuvo en una situación compleja acá en La Pastoril, en el momento de la caída de ERP. Después se fue a Europa. Su esposa en ese momento, María Elena Amadío, murió en La Pastoril, ¿no? Sí, fue asesinada en La Pastoril, que justamente Moreno por la Memoria hace una reflexión acerca de los periodistas de acá de Moreno que están detenidos desaparecidos o fueron asesinados. Bueno, y él se fue al exterior. Y me parece que ver las cosas desde Europa, ¿no? Tanto en ese momento como después, ver la llegada de la democracia a la Argentina desde Europa no debe haber sido lo mismo que ver la llegada de la democracia acá mismo. Y no. Lo mismo me parece que tiene que ver con la construcción de ese socialismo que él igual dice que no, pero él defiende ese socialismo. Sí. Europeo, la socialdemocracia. Igual había alguna cuestión en la discusión o en la presentación de la democracia. La alternativa a la democracia era la monarquía. La monarquía. ¿No? Y digo, en ese sentido se perdía el tema de las clases sociales, porque digo, esta democracia, no hay monarquía, pero hay oligarquía, que... o hay, digo, el tema de las clases dominantes. Pero capaz que la discusión perdió. En España, porque vio que abdicó el rey. Así que allá en España la monarquía y monarquía que, no. Que me emocionó ver las banderas lilas, rojas y amarilla, como decía Serrat en la canción Fiesta, ¿no? Esto de nuevo las banderas republicanas en España. Uh-huh. La verdad que estuvo interesante la movilización. Ah, no vi nada yo. No vi nada. ¿Sabe que abdicó el rey? ¿Sabe quién es el rey? Juan Carlos. Juan Carlos, por favor. Bueno, Juan Carlos abdicó para dejarle el vaso a alguien más joven que tiene Juan Carlos, que el que lo puso ahí fue Franco porque sí. En realidad el padre de él era el que tendría que haber estado y no sé qué historia hubo. Franco quería que estuviera él. Ajá. Así me descuida totalmente lo que pasa con la monarquía. Bueno, la verdad. Me patina, dijo. Me preocupa más el rey del ajedrez. Que me gana siempre. ¿Y el que Kasparov, se quiere comer? Carpón. No, ¿qué sé yo, la computadora? El rey que se quieren comer. Yo no juego al ajedrez, pero ustedes sabrán. Yo hace mucho. Bueno, me parece que por ahí tiene que ver con esto, con esa mirada europea. Sí. Puede ser. Y por otro lado, me parece que hay que también pancarse a alguien que opine distinto, claro, y de obvio. Donde podamos discutir y debatir ideas. Claro. Eso también está interesante, totalmente. ¿No? Igual, más ya que uno no coincida o... Tendríamos que leer el libro. Bueno, también, está bien. ¿No? No, pero lo que él fue planteando, digo, él... Sí. Te dijo a vos que no es que defendía el socialismo europeo, ajá, porque la verdad que en este momento y con la crisis, claro, del capitalismo actual es medio difícil defenderlo, sí, bueno, ¿no? Una de las cosas, pero, también que bueno, le iba igual a preguntar... él lo que planteaba, que por dónde iba, no era por el partido político tampoco, sino que planteaba lo de los indignados, sí, los movimientos sociales que se están dando en Europa. Me parece que no estaba que se vayan todos. Claro, claro. Está en una línea Holloway. Sí, sí. Puede ser. Igual también, hace poco hubo elecciones para el Parlamento Europeo y la derecha vino muy fuerte. Y en muchos países la derecha viene muy fuerte. Entonces, en España tuvo un peso importante estos movimientos, como este Podemos, este partido Podemos, nuevo. Sí. Ahí sí, pareciera que hubiera surgido algo. Sí. Me encantó el líder de Podemos. Que es argentino. No sé. Hay uno que es argentino, en serio, exiliado y eso. Sí, sí, sí. Bueno, estamos una de las candidatas a eurodiputadas es la hija de Agustín Rossi. Ajá. Mira las caritas de los dos, se quedan point. Y yo siempre digo, ¿hay un terremoto en México? Muere un argentino. ¿No? ¿Hay un tsunami en Japón? Muere un argentino. Eligen un papa fuera de Europa, es un argentino. Bueno. En Europa es de izquierda la piba, acá es peronista. Bueno, ¿qué va a ser? Le salió un poquito los pelos al compañero. Es lo que dijo ella. Bueno. Ah, ¿sí? No, por favor, es lo que dijo ella. Son esos devenires, es lo que nos ha sucedido a nosotros. El peronismo nos ha sucedido. Y bueno, che, vamos a un tema musical. A ver, el operador que dice. Dice que sí. Muy bien, Martín, buen día. Pero mañana voy a seguir. Si al final del camino la luz está siempre ahí, te pido me acompañes, porque mañana mañana voy a seguir. Vago por mi lugar como animal humano. Mis reglas naturales, las que me dicen cómo he de actuar. Nunca le tuve miedo al caudal de las almas. Llegará la mañana en la que dejarás de llorar. Del destino yo me dediqué a vivir. No quiero preocuparte, pero mañana voy a seguir. Si al final del camino la luz está siempre ahí, te pido me acompañes, ya que mañana voy a seguir. Salvaje han de llamarme por no tener cultura. Que saber me hace falta si yo me puedo comunicar con mi voz y mis sueños y con esta locura que Dios me ha regalado para mi vida condimentar. Locura de necios y soñadores, se me hace clara la oscuridad. Del destino yo me dediqué a vivir. No quiero preocuparte, pero mañana voy a seguir. Si al final del camino la luz está siempre ahí, te pido me acompañes, ya que mañana voy a seguir. Porque mañana voy a seguir. Porque mañana voy a seguir. Porque mañana voy a seguir. La luz está siempre ahí. Te pido me acompañes. Porque mañana voy a seguir. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase. Estamos debatiendo acá. Cuando se apaga el micrófono, viene el gran debate, que no le vamos a contar, obvio. Ahí está la productora. ¿Qué quiere, señora? Hay una comunicación. No. Todavía no, pero todavía no. Vamos a comunicarnos con algún compañero de los pueblos originarios del Chaco, que hoy están en un encuentro, encuentro de los pueblos originarios, que queremos saber, bueno, en principio, ¿cuál es el motivo de la lucha que están llevando adelante en este momento? ¿Y qué pasó en la semana? ¿Qué pasó en la semana que los cagaron a palo, no? Eso pasó así. Parece que en Chaco les gusta cobrar. No, les gusta pegar a algunos. No, yo no creo que les guste cobrar a los que cobran, pero siempre igual pasa lo mismo, ¿no? Igual, porque aparte cobran más o menos los mismos siempre, sí, ¿no? Sí, igual es en las provincias una constante, me parece. Igual acá también a veces cobramos, pero no tan seguido. Acá no se nos hacen los locos tanto. Tampoco nosotros nos hacemos los locos, exacto. Sí, ¿no? Pero el otro tema es Buenos Aires. Mientras ciudad, no pasa en Buenos Aires es como una gran vidriera, sí. Y ahí hay que cuidar un poquito las formas por ahí. Bueno, pero hace un mes en Panamericana también la cana tiró a pegar. Así sí, y el otro día que estaban los colectiveros, ¿en dónde era? En Puente Saavedra. En Puente Saavedra. ¿También? Hubo algunos. Y lo que pasa, bueno, acá los docentes somos tantas mujeres y no todas las mujeres están de acuerdo en salir a pegar, a pelear a la cana, ¿no? Que pasa esto, me parece, que cuando el gremio que está en la calle o la organización que está en la calle son todos tipos, como que es más, ¿no? O se me ocurre a mí, es machista lo que estoy pensando. Por ahí. ¿No? ¿Usted qué dice? Cuando son todos tipos. No, que las canas mujeres también pegan, ¿eh? No, no dije que la cana mujer no pega. Digo que cuando habemos mujeres en el piquete o qué sé yo, me parece que está todo más controlado, que no lo vemos, pero vos misma sos una víctima de la represión. Sí. En el, cuando lo mataron a Fuente Alba, había muchas mujeres. Claro. Bueno, pero otra vez, es el interior. Empieza mientras no joda en Buenos Aires, está todo más controlado acá, me parece. Sí. Los conflictos están, viste, la tensión, los problemas hay, la falta de acceso a la vivienda, el problema de la tierra, el agua, la falta de empleo. Acá tenemos también los mismos conflictos, pero no sé, está más amortiguado. Debe ser. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos? Además de la comunicación que ya se va a establecer con el Chaco, hay una actividad en la Escuela de Estética. Tenés que ir a hacer los pastelitos. Así es. Hoy hay una peña en la Escuela de Estética a las 14:30. Esperemos que no llueva. Esperemos que no llueva, así es. ¿Vas a hacer pastelitos de batata o de membrillo? Una docena y una docena. Mi duda es si le hago el almíbar o no. ¿Cómo no le va a hacer almíbar a los pastelitos? Amargo. Con esta humedad, no sé, la verdad. Pero me van a quedar pastelitos muy húmedos. ¿Son grasos? Los pastelitos son con almíbar, pero me parece que... ¿Grasa o aceite? Dejemos para después porque estamos comunicados con Rodolfo Suar, miembro de el Encuentro de Pueblos Originarios del Chaco. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, colaborador con la organización del octavo encuentro. Mucho gusto en hablar con ustedes. Acá Marcelo, Andrea y Maxi te saludan. Bueno, mucho gusto. Rodolfo. En estos días aquí en Buenos Aires resonó la noticia a partir de la represión que sufrieron en una movilización de una lucha de los sectores populares en la provincia. ¿Cuáles son las banderas, cuál es el origen, las consignas por las que están peleando? Bueno, fue la semana número 14 de lucha multisectorial, de sectores estatales, docentes, movimientos sociales, campesinos, estudiantes, partidos políticos que se unieron a la multisectorial contra el ajuste, la entrega y la represión en el Chaco, porque esta represión viene hace varios meses, es un gobernador que no atiende a nadie y no da una sola respuesta. La única respuesta que da es la represión, que ha sido en una espiral que tuvo su máximo nivel el miércoles pasado. Porque además que fue brutal en relación a los gases, la montada a caballo y en moto que golpeaba a mansalva y tiraba balas y el hidrante, hubo una persecución a la gente en un radio de más de 22 cuadras de donde se generó el inicio de la represión, que fue en un acto que se estaba haciendo frente a Casa de Gobierno. Y... Hola, sí. Vos decías que es la 14ª semana que lleva el conflicto. Sí. ¿Es el mismo conflicto de que se inició con los docentes y los estatales en el Chaco? Así es, sí. Y los movimientos sociales se fueron sumando, los campesinos, los estudiantes. ¿Y todavía no hay clases en la provincia o sí empezaron las clases pero sigue el conflicto? Es muy irregular. Hay algunas clases que se dan y hay algunos que no, hay forma mayoritaria que no, hay un plan de lucha que continúa. En general tienen dos o tres días a la semana con clase, dos o tres días con paro. Así que es totalmente irregular la situación. Se quiere hacer una recomposición salarial de un 25% pagado en cuotas hasta octubre, cuando se estima que la inflación anual sería el 40%. Se recortaron los planes sociales, se sacó hasta el agua en parajes del interior, de las zonas originarias, se sacaron los bolsines alimentarios, que la gente no quiere los bolsines, quiere el trabajo digno, quiere poder producir en el campo para no terminar la villa, pero cuando eso no hay, los bolsines juegan un papel importante, también se lo ha recortado. Disculpa, en algunos casos por tarjetas de... Disculpa que te llaman tarjeta alimentaria de 100 pesos. Disculpa que te interrumpa. La situación social es muy grave, pero además la situación política se ha agravado. ¿Cómo? Una inestabilidad muy, muy grande. Ya hemos tenido una entrevista con la Cámara de Diputados, con todos los bloques, porque si esto sigue así, en realidad la brutal represión que hubo es un milagro que no haya habido como mínimo un muerto. Fue tremendo. Los compañeros originarios que están acampando en el Parque de Febrero, acá a la afuera de la ciudad, pero unas 22 cuadras del centro, fueron perseguidos hasta ahí. Hubo intentos de ingresar al parque donde hay mujeres, ancianos, niños. Una cosa nunca vista. Así que la multisectorial le planteó a los diputados que esto no va más. Hay una crisis institucional, política, que ya todos miran qué actitud van a tomar los diputados, si van a ser cómplices de la situación. Y se pidió el juicio político al gobernador y la institución para iniciar una nueva etapa, acordando puntos básicos de un programa con la multisectorial para reencauzar la situación en la provincia de Chaco a favor de responder a la necesidad popular y no hacer pagar el ajuste al pueblo. ¿Podías explicar un poco más eso de que les cortaron el agua? No. Sí, hay zonas rurales donde el agua se proveía por la falta de lluvia, se proveía por camiones. Bueno, el gobernador dijo que se gastaba mucho en camiones y dejó de mandar los camiones. Entonces, por ejemplo, en Pampalín, los campesinos cortaron la ruta, estaban 400 en la ruta, se anunció que venía una represión grande porque venía policía no solo de Pampalín, sino de San Martín, de Castelli, y se sumaron 1000 en la ruta. La represión fue muy grande, pero también la resistencia del pueblo, que está indignado y que no está dispuesto a que reciba eso. Los dirigentes tienen ya 11 causas iniciadas por reclamar agua. No se puede seguir gobernando la provincia del Chaco así. No, claro, es esencial el agua. Más todavía. Sí, bueno, pero no importa, están tomando agua de charco y es una zona donde se fumiga para la soja, por lo tanto hay chicos con diarrea con sangre, un desastre espantoso, y el gobernador este cree que está, bueno, sí, aparece sonriente todo su gabinete en la foto de hoy en los diarios, como si estuviera en el Titanic escuchando música. Ahora, en la provincia no hay, ¿es mucha la población que no tiene agua corriente? Sí, en toda la zona rural, y más cuando no llueve, la única posibilidad es que haya perforaciones, que no las hay, y o provisión por parte del gobierno con tanques. Y si no, la gente termina tomando lo que encuentra en el camino. Inclusive, en algunos lugares proveyeron, fue reconocido por el organismo acá, se llama APA, que es el organismo provincial del agua, que era agua contaminada, así que es un desastre. Pero el gobierno solo se preocupa por ver cómo avanza el convenio con los árabes sauditas, que le quieren arrendar 220.000 hectáreas de esta zona donde viven estos pueblos. Firmó un acuerdo la semana pasada para explorar oro y plata con la empresa extranjera New Phoenix. Y bueno, sobra toda esta población para estos megaproyectos que benefician a sectores poderosos de afuera y de adentro, en los cuales está implicado el gobierno provincial, tanto Capitanil como Basile Ivano. Bueno, ¿y el encuentro de pueblos originarios se viene realizando desde hace...? Bueno, precisamente, el encuentro se iba a hacer en otro lado. Se pidieron las escuelas, como ocurre con los encuentros de mujeres. Ajá. Y no, el gobierno provincial no dio las escuelas, negó las escuelas. Entonces, se consiguió la Facultad de Arquitectura, se iba a hacer ahí, pero queda a 4 kilómetros de donde están acampando los compañeros. Por cuestiones de seguridad decidieron que sea acá en el Parque de Febrero para no trasladarse y para que puedan participar las familias. Así que, bueno, se está por iniciar en breve minutos, están ya convocando y ocupando los lugares las delegaciones que han venido a distintos puntos del país. Han venido Rancuche, Mapuche, Abad Guaraní, Collas, bueno, estoy diciendo algunos de los que han venido. que ahora se van a presentar en el escenario y van a discutir durante dos días cuál es su situación, sus necesidades en varios talleres. Y bueno, es un paso de unidad de los pueblos originarios de la Argentina en ir también enhebrando una forma de accionar en forma conjunta por resolver los problemas, no solo sociales, sino además de discriminación tan profunda que hay con los gobernantes. ¿Y ya ha habido otros encuentros? Sí, este es el octavo. ¿Son anuales? Este es el octavo. El anterior se hizo en San Javier, en el norte de Santa Fe, y los anfitriones fueron a Mocoví. Acá centralmente son los hermanos Huichí y Com, los que reciben a la delegación. Son los organizadores, comisión organizadora. Y este encuentro ellos deciden cuál va a ser la nueva sede, y en la nueva sede se forma la comisión organizadora de esa sede. Como los encuentros de mujeres, es horizontal, participan de todos los sectores, no hay representación oficial, sino cada uno a título personal. Ajá. Y bueno, hacen conocer su idea, se forman los talleres. ¿Y son anuales los encuentros? ¿Cómo? Si son anuales los encuentros. Son anuales, sí. Acá va a haber en este momento 2.800 originarios, más o menos. Uno de los temas más importantes es el tema del acceso a la tierra y las formas de propiedad de la tierra, ¿no? Este es uno de los Así temas. Y como primer medida para ese objetivo, impedir que te expulsen de la tierra, porque lo que está ocurriendo en el Chaco es un genocidio silencioso. O sea, si no hay alimentación, hay muerte por desnutrición, por tuberculosis, por mal de chaga, por las condiciones de las viviendas. Ante la falta de producción y algunos planes que se conceden, se estimula a ir a las ciudades. Antes era la capital, Resistencia, o Rosario, o a Buenos Aires. Ahora las ciudades más cercanas, donde se llenan de asentamientos, se despobla el campo. Y bueno, eso creo que es lo que se pretende para un proyecto nacional sojero, ¿no? Que avance la soja, que avancen los megaproyectos como esto que dije antes, que en algunos lugares es la minería, en otros lugares son explotación de la tierra con el tema de los árabes. Sí, la cuestión del petróleo, el extractivismo por todos lados. El extractivismo, claro. Pero lo que pasa es que este gobierno se ha cruzado con un movimiento que hace más de 10 años, 13 años, que viene luchando en forma creciente y se ha ampliado en su número, su combatividad y su extensión territorial, que tiene que ver con la Unión Campesina, con la Federación Nacional Campesina, con el Movimiento Originario en Rusia, con la Corriente Iglesista y Combativa, que fue enhebrando la unidad de todos los sectores y denunciando esta política y tratando de plantear una política de producción de los sectores de pequeños campesinos, defendiendo la industria nacional, las economías regionales. Bueno, es una pulseada muy dura, bueno, pero en eso se está y en eso estamos también involucrados. ¿Y elaboran algún documento final del encuentro? Sí, finalmente salen las conclusiones de los talleres. Cada taller, el de tierra y territorio, el de juventud, el de mujer, los que nombré, sacan las resoluciones de cada uno de esos talleres, se leen en el plenario las conclusiones finales y se elige la nueva sede. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por haber salido al aire con compañeros de clase. Suerte. No, al contrario, muy agradecido a ustedes. No es fácil que se conozcan las realidades del interior del país, tampoco de algunos lugares de Gran Buenos Aires, de la capital, así que le agradecemos mucho este contacto. Un abrazo y toda nuestra solidaridad. Un abrazo. Bueno, gracias a usted. Igualmente. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria X R01

que existan espacios en todos lados, sobre todo espacios de libertad, ¿no? Como el de ustedes. Muchas gracias. Alejandro, en relación a la economía argentina y, bueno, cómo está un poco la situación, el Acuerdo de París, la devaluación de enero, digo, ¿el gobierno está pudiendo manejar las variables económicas o se sigue yendo todo cada vez peor? Bueno, a ver, voy a tratar de decirte qué me parece, pero dándote algunos elementos para que también ustedes lo evalúen. La economía está en crisis. Desde fines del año pasado estamos atravesando una situación que se incubó durante 2 años de muy mala gestión por parte, sobre todo, de Guillermo Moreno, pero con desaguisados que se fueron sucediendo con el control de la aplicación del control de cambios, porque yo no estoy en desacuerdo con que haya control de cambios, pero sí cómo se aplicó y cómo frenó el mercado inmobiliario. Y bueno, a partir de eso, una serie de restricciones hicieron que se desincentivara la liquidación de dólares en el país, que se incentivara también la exportación y que por el contrario se incentivara la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones para dejar dólares afuera. Es decir, se incentivó la fuga mediante distintos tropiezos en estos últimos 2 años y se llegó a esta situación de crisis por escasez de dólares, que es la razón de la crisis que tenemos los argentinos cada 10, 15 años siempre. Eso tiene raíces más profundas, que son la economía desequilibrada argentina, extranjerizada, muy basada en el agro y con dos productividades diferentes en el agro y en la industria. Y bueno, eso el gobierno lo intentó capear mediante una serie de gestos al gran capital internacional y especialmente al capital financiero. Y eso es lo que estamos viendo durante este año, que es lo que está llevando a reencauzar, de alguna manera, la situación económica. Pero la crisis sigue. O sea, ahora se abortó la posibilidad de una disparada terrible del dólar y de un desmadre completo de las variables. Pero con devaluación y ajuste. Sigue. ¿Cómo? A ver, el gobierno que dijo que nunca iba a devaluar... Y tuvo una devaluación importante así en un solo momento, porque en realidad la devaluación viene con cuentagotas desde siempre, pero hubo una devaluación importante. Por otro lado, el Banco Central está secando la plaza, enfriando la economía. En las paritarias se busca que los salarios en términos relativos bajen o no superen la inflación. Digo, eso en mi país se llama ajuste, aunque al gobierno no le guste que le digan así. ¿O no es eso? No, sí. A ver, no hay un ajuste clásico en el sentido de un recorte violento del gasto, porque de hecho el gasto sigue subiendo a un ritmo muy similar al del año pasado y a un ritmo que va por encima de la recaudación. Pero sí hay, digamos, no hay ajuste fiscal clásico, pero sí hay ajuste monetario. Creo que vos decías de que el Banco Central seca la plaza, eso lo sabe cualquiera que tiene una pyme, que el capital de trabajo está imposible. Eso frena la economía también porque, por ejemplo, el ajuste, los que más lo sufrieron fueron los jubilados, que les aumentaron 11,3 para todo el semestre y la inflación ya acumula el 15 y va a acumular el 18 la semana que viene. Hay ajuste también en términos de comercio exterior porque se está importando menos. Eso tiene que ver con que hay menos poder adquisitivo también en la calle. Es decir, los asalariados sufrieron el ajuste porque la inflación fue superior a lo que van a recibir este año de aumento de sueldo. Hay ajuste para un montón de gente. Eso es innegable. Ahora, más que catalogarlo, lo importante es ver para dónde va, me parece a mí, ¿no? Y lo que veo es que va, por ahora, hacia una deriva de estancamiento con inflación, es decir, una inflación que va a ser este año entre el 30 y el 35%, y una economía que va a caer el 1, el 1 y medio, el 2. Va a crecer muy poquito, prácticamente estancada. Sí, que dicho en términos de calle, no se crea ni un solo laburo, las empresas empiezan a suspender, no rajan masivamente todavía, pero amenazan con hacerlo y el que patalea se va para afuera. Es decir, una situación que es de estanflación, pero no de crisis explosiva. Y a ver, esto me parece interesante, porque hay mucho debate sobre el gobierno. El gobierno ya se va. Uh-huh. Lo que hay que ver es si Argentina va a volver a atravesar una gran crisis, como después de 11 años de crecimiento ininterrumpido. En el 75 tuvimos el Rodrigazo. Uh-huh. Después de la década perdida del 80 tuvimos la hiper del 89. Después de los primeros años de crecimiento de la convertibilidad, incluso con hiperdesempleo y con endeudamiento y todo, pero de crecimiento fuerte, después de eso tuvimos el 2001. Tequila. Y ahora, después del 2001-2002, por supuesto, es la más cruenta que recuerda esta generación, pero ahora la pregunta es si vamos a ir a otra crisis de ese tipo o no. Y yo creo que hay una posibilidad de que no. ¿Cuál sería esa posibilidad? Y la posibilidad es que esta estanflación se salga con un nuevo ciclo de crecimiento más ordenado y que de una vez por todas avance en completar la estructura productiva de la Argentina, que es una estructura incompleta, desequilibrada, chota, agujereada, no sé. Ahora, ¿cómo quiera describir? Sí, no, la pregunta es, ¿cómo se hace para salir de esta estanflación con crecimiento si, no te metes con las altas tasas de ganancia de los empresarios? Porque es con lo que nunca se han metido, y cuando las frases del gobierno terminan siempre resonando aquella famosa de Juan Carlos Pugliese: les hablé el corazón y me contestaron con el bolsillo, ¿no? Como sí, diciendo, qué malos que son que no me hacen caso. Y sí, bueno, pero son las limitaciones del reformismo, ¿no? Claro. Qué sé yo, ustedes se llaman compañeros de clase, no les tengo que explicar nada. Me parece que digamos, una crítica honesta al gobierno exige entender la limitación política que tiene. Si no, uno cae en la... qué sé yo, me parece que son prácticas de la izquierda tradicional, de una izquierda vieja que... No, pero planteándonos desde ese lugar, digamos, uno reconoce lo que significó la asignación universal por hijo, una serie de medidas que apuntaron a, por un lado, recomponer la situación de las familias más desposeídas, y por otro lado, generar un círculo virtuoso. El sábado pasado entrevistaba a una antropóloga que decía que a partir de la asignación universal por hijos se dinamizó el barrio, porque la gente esa le va a comprar al almacenero del barrio y toda esa cuestión. ¿Cuáles son las reformas que sostienen eso y que te sacan de la estanflación? O sea, me parece que eso es lo que debería pensar el gobierno. Porque si no quieren parecerse a Massa, y para parecerse a Massa, para ganar votos por derecha, bueno, terminás ajustando y girando a la derecha. Entonces las reformas se van para otro lado. Y eso va a ocurrir. Para mí es inexorable ese giro a la derecha. De hecho, Massa y Scioli se pelean para ver quién ofrece leyes más represivas. Y Randazzo, que la va de progre y que supuestamente representa otra cosa distinta, sale a palear grafiteros y dice que así es la solución. Me parece que eso es algo que hay que denunciar y no dejar de decir respecto de lo que viene. Pero volviendo a lo económico, vos me decías cómo se hace para retomar el crecimiento. Y sí, claro que exige avanzar sobre las grandes rentas, las grandes riquezas y las grandes ganancias. Una solución no regresiva para el estancamiento en el que está la economía sería esa. Sería avanzar sobre esas grandes rentas. Pero no es expropiando, no es la revolución socialista lo que uno plantea. Le plantea que ganen un poquito menos. Exacto. Si vos mirás lo que pasa en todo el mundo, los grandes millonarios, ahora está muy en boga un libro de un francés que se llama Piketty, y que lo que dice es eso, que los ricos son cada vez más ricos y que la distancia entre la clase media y los pobres y los ultra mega ricos es cada vez mayor, y que si no se aplica un impuesto fuerte y creciente a esas grandes fortunas, vamos a llegar en 50 años a una situación en la cual ya no se va a poder hacer nada, porque esa gente va a tener tanta riqueza que va a poder impedir cualquier forma de avance sobre su riqueza. Y eso es así, y eso es así en todo el mundo. En Argentina tiene una manifestación adicional, que es la concentración de la propiedad de la tierra, que genera una renta extraordinaria. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes, las salidas a esto son dos. Hay una salida con ajuste, una salida de ofrecerle al capital extranjero, que sobre todo al financiero, que venga a hacer negocios a la Argentina, que están muertos de ganas de hacerlo, y a mí me parece que es lo que va a terminar pasando. Por eso el apuro con el arreglo del Club de París. No solo eso, el Club de París, los holdouts, arreglar el INDEC, pagarle al CIADI, pagarle a Repsol, subir las tasas de interés, devaluar, todo el paquete de este año va en ese sentido. Pero lo que yo me pregunto es si en este contexto al que el gobierno llegó también, porque no es que llegamos solos acá. En los últimos dos años gobernó este gobierno y nos llegó a esta situación. Pero ahora, en esta situación, me parece que, en esta situación y con estas limitaciones, me parece que el sendero de intentar de una reconciliación con los mercados es el único que puede evitar un ajuste todavía más cruento. O sea, no quiero ser indulgente, quiero ser honesto, quiero intentar ponerme en el lugar de los que están tomando decisiones de política económica ahora y decir, okay, las opciones que tienen son limitadas. Dentro de esas opciones están intentando que el ajuste de este fin de año, que puede ser terrible, sea menos terrible que eso. Ahora, que la receta es más ortodoxa que antes, y que la receta es acercarse a los mercados y ofrecer concesiones que hasta ahora no se ofrecían, eso es así. Y para eso pareciera no haber alternativa. Y no hay alternativas dentro de este marco. Uno puede discutir el marco, y yo creo que tenemos que hacerlo, pero no sé si la sociedad cree lo mismo. Está bien, claro, ahí. Una la duda. La sociedad es la que votó a Massa masivamente en octubre pasado, la sociedad es la que pide leyes más represivas. No es una sociedad que esté pidiendo avanzar sobre las grandes riquezas. Ojalá nos equivoquemos y se transforme esto en lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España, de gran voto bronca y avance del pueblo. Yo creo que vamos a una fase de repliegue en la cual tenemos que tratar de reagruparnos para resistir cualquier intento, digamos, de avasallamiento de derechos, ¿no? Que me parece que van a venir esos intentos. Una duda que me quedó viendo así, qué sé yo, siguiendo la caída de las reservas, ¿no?, que se produjo hasta hace unos meses para atrás. ¿Se puede llegar a repetir esa corrida o ese trotecito hacia con la fuga de divisas? ¿O pensás que el gobierno ha tomado medidas que puede frenar que se repita esa situación? No, todas estas medidas las viene llevando justamente para evitar esa situación, pero no creo que sea todavía una palabra, un hecho consumado. No está jugado todavía. Una carta importante es que juega la semana que viene con el juicio buitre en Estados Unidos. Si eso sale mal, o sea, si la Corte Suprema de Estados Unidos le da la razón a los buitres y no le da tiempo a negociar al gobierno, las chances de una corrida crecen. Y en esto está de acuerdo todo el mercado. Lo que sí, hay consenso también en que esas chances son bajas, ¿no? O sea, lo más probable es que la Corte le dé algo de tiempo al gobierno después del acuerdo con el Club de París y de toda esta buena letra que enumeramos recién. Alejandro, sabemos que estás apurado, que tenés otras actividades. Para cerrar y tomando el tema del Día del Periodista, como periodista, dos preguntas. Una, ¿cuáles son tus referentes en la función, en el trabajo, en la profesión? Y la segunda es, en estos últimos tiempos se le ha puesto siempre un calificativo, periodismo independiente, periodismo militante, periodismo algo. ¿Cuál para vos debería ser el adjetivo calificativo de la profesión del periodismo? Para mí el periodismo tiene que ser comprometido, tiene que estar comprometido con la realidad social y con los intereses del pueblo. Por eso yo milito en el colectivo de trabajadores de prensa, que propone eso, propone que nos defendamos como laburantes y defendamos nuestros derechos gremiales, sindicales, laborales, pero que también tratemos de que el periodismo esté al servicio de las causas justas y de las luchas populares y de las reivindicaciones de los que no aparecen en el mapa de, de los intereses de los poderosos. Y mis referentes son tengo pocos, porque la verdad que en periodismo económico en general se ha trabajado siempre para los ricos, ¿no? Y un gran periodista económico que yo siempre leí con fruición y que tuve la suerte de trabajar muy poquito con él, pero que después murió, es Julio Nudler, que fue mucho tiempo en Página 12 escribía. Economía de Página 12, y que también escribía de tango y qué sé yo, pero era muy buen periodista económico. Y otro referente que tengo hoy vivo, además, que es muy bueno y que sigue escribiendo cosas bárbaras, es Marcelo Slotto, y que también ha contribuido, por ejemplo, a que les cobren millones de pesos en multas a las cementeras que arreglaban precios para cagar a la gente. Y bueno, no muchos más en el periodismo económico. Después en el periodismo sí, un montón, por supuesto, siempre el faro que nos ilumina a los que queremos hacer esto que te decía es Rodolfo Walsh. Y por eso te digo que les digo feliz día a ustedes también, porque periodismo es el que se hace con los medios que se tienen al alcance, no hace falta estar en un gran medio ni nada para ser periodista. Y respecto al periodismo militante o independiente, me parece que son boludeces de época. Que yo soy militante y soy periodista, pero no me gusta para nada el periodismo militante, menos si es así pagado, digamos. Y el periodismo independiente que intentan vender las empresas es una porquería, nada más que eso. Alejandro, muchísimas gracias por tu comunicación y en algún momento te estaremos molestando de nuevo para que nos ayudes a entender la realidad económica de nuestro país. Espero haber contribuido en algo, che, no haberlos confundido más por lo menos. No, por favor, sos muy claro cada vez que hablas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, che. Un abrazo. Pasó por compañeros de clase Alejandro Berkovich, compañero de clase. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil hiena del infierno. Cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Estamos en compañía de clase, ya volvimos, dice. En el disperso compañeros de clase del 7 de julio. ¿Qué pasa? Estamos dispersos, no sé. ¿Quién tiene que venir ahora? No sé. Estábamos escuchando a Fito Páez, Rata de dos patas. Y tenemos una comunicación telefónica con Cristina, ¿cierto? ¿Qué Cristina? ¿La presidenta? No es. ¿Usted la presidenta? No, por favor. Ya me parecía. Es la secretaria de la Escuela de Estética, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, acá, con un poco de frío. Te llamábamos para que nos cuentes un poquito de la actividad que se hace en la estética en el día de hoy. Bueno, hoy a partir de las 2:30, de las 14:30 horas, hacemos una peña que se hace todos los años a esta altura, donde los chicos muestran producciones de los talleres. Uh-huh. Especialmente hoy es de folclore, de los talleres de música, y va a haber unos dos stand, uno de serigrafía y el otro de escultura, a cargo de los profesores y los alumnos, mostrando producciones que han hecho hasta el momento. Buenísimo. Y sí. Sí, no, y invitamos a las familias de nuestros alumnos y a los vecinos, ¿no? Todos aquellos que quieran conocer un poco lo que se hace en la Escuela de Estética. Perfecto, y además va a haber bandas, ¿no? Que no son de la escuela. Van a haber dos bandas. Sí. Exactamente, no son de la escuela. Una es el grupo de las Calandrias. Uh-huh. Y el otro grupo es Fritango. Ajá. Bueno, que van a estar en distintos momentos. Igualmente, la peña es bastante acotada. Está pensada desde las 14:30 a 17 horas. Ah, perfecto. ¿Podés decir la dirección de la escuela? Sí, la escuela queda en la calle España 697, esquina Pellegrini. Está pegada a la escuela primaria número 38. Bien. ¿Va a haber Feria del Plato también? Feria del Plato, con contribuciones de los docentes y de los papás. Sí, acá tenemos un papá. Muy accesibles. Acá tenemos un papá que tiene que ir a hacer pastelitos, así que enseguida lo mandamos. Ah, me parece que se había comprometido. Bueno. Vamos a esperar los pastelitos. Después que alguien nos cuente cómo le salieron. Sí, ahora yo voy a ir a ver. Bueno. ¿Cómo estuvieron? Sí. Perfecto. Ay, cuánta presión. Bueno, usted se comprometió. Es como un artista también. Es por la escuela pública. Un artista del pastelito. Todo es por la escuela pública. Bueno. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperamos que salga todo lindo. Esperamos que la lluvia aguante hasta las 6:30 de la tarde, por lo menos, y que se pueda desarrollar esta peña que han preparado para hoy. Nos estamos viendo bueno, más tarde. Muchísimas gracias por la difusión, ¿eh? No, por favor. Gracias. Un cariño grande a todos. Gracias. Un abrazo, hasta Cristina. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Primero, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. De Lucía, no te lo decimos más. Danos las 40 lucas, que decís que los pagás. Muy buenos días, compañeros de clase. Hoy, como habrán notado por nuestra cortina, tenemos segmento de artística. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos el muy... El público responde bien. Bien. Bueno, estamos hoy con una entrevista porque seguimos innovando. Ya tuvimos entrevista en vivo, entrevista grabada, y hoy tenemos entrevista por teléfono. ¿Qué tal? De mirá, todo, ¿eh? Hoy está, porque no pudo venir nuestra compañera de clase de hoy, que es Beatriz Paz, una profe de teatro que hace años que trabaja en la rama y estamos muy contentas de que pueda comunicarse con nosotras en esta mañana de sábado. Hola, Betty, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Daniela? Sí. Hola, Betty, gracias por comunicarte. No, por favor, escúchame, estamos acá muy sábado. Muy sábado. Hola, Betty. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien. Reconozco ahí tu voz. Bien, bárbaro, disfrutando del sábado, decía, y bueno, comunicándonos acá todas las chicas de artística. Qué alegría poder comunicarnos con vos, es mi compañera de diplomatura. Sí, total, de todos los lunes. De todos los lunes. Muy bien. Y yo la tuve, yo te tuve como compañera de tango también. ¿Alguna vez? Alguna vez, hemos bailado en algunas milongas. Sí, sí. Muy buena bailarina, Betty. Igualmente. Gracias. Bueno, Betty, contanos cómo se inició tu carrera en la rama. Qué pregunta, ¿eh? Y bueno, realmente vino de la mano de un ex inspector, ¿sí? Estamos hablando de Roberto Díaz, con quien en aquellos momentos, para el año 88, 89, éramos compañeros, éramos pares también en otra radio, cuando esta radio por la que estamos hablando había dado sus primeros pasos en la localidad, ¿sí? Uh-huh. Eran los comienzos de lo que era la radio comunitaria, ¿no? Y bueno, sí, todo un suceso. Bueno, ellos tenían, habían fundado con otro grupo de profes, que ahora algunos se encuentran en el interior, como es el caso de Eduardo Paganini, los más grandes lo recordarán, como es el caso de Sonia, que por supuesto lo conoce. Uh-huh. Bueno, y otro grupo, como Miguel Echegoyen, que ya, bueno, no está más entre nosotros, Claudio Simis. Éramos todo un grupo que habíamos conformado una cooperativa, a la que yo me sumé, ellos fueron los que la fundaron, ¿no? Sí. Bueno, me invita Miguel, me dice, ¿por qué no te venís, Betty? Qué sé yo, y así fueron mis primeros pasos en la radio y Roberto me dice, hay una experiencia piloto para Moreno. Sí. Un proyecto muy viejo, que lo tengo ahí trabajando, que está cajoneado, y que bueno, le vamos a dar curso acá en Moreno, que es una escuela de teatro. Mm. Esto es, no sé, por ahí como es piloto, esto va para atrás y hacen la carrera y nada. Claro. No fue el caso. Es que, bueno, ya digamos que me estoy jubilando de profe de teatro, ¿no? Así que sí. Esto dio sus frutos. La escuela más tarde se traslada a Morón, que es donde Dayana terminó su carrera también, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, así fue, y se fueron por distintas cuestiones, se fueron creando cargos vacantes acá en este distrito y en el de Merlo. Uh-huh. En el de Avellaneda eran tres distritos con los que se empezó. Y bueno, esto después se fue como multiplicando. Claro. ¿Sí? ¿Vos ahí eras alumna o ya empezaste como profe? No, yo era alumna. Ajá. ¿Sí? Alumna, porque en realidad con Roberto siempre charlamos así que, bueno, yo por ahí iba a tomar algún curso, Capital, de teatro, que bueno, que a mí me gustaba mucho, de ahí nuestra relación también, ¿no? Claro. Que leía bastante y qué sé yo, y me dice, no, ¿por qué no venís? Y esto tiene posiblemente salida laboral. Claro. Uh-huh. O sea, y el tema de la docencia realmente siempre me interesó, ¿sí? Me parece que tengo cierta destreza. Sí. Tengo buena llegada, creo, ¿no? Sí, con muy los buena. Chicos y, bueno, estuvo piola. Bueno, ¿y en qué escuelas trabajaste? Algunas que puedas nombrar, porque bueno, supongo que son muchas. No te creas, no fueron tantas. No. O sea, por ahí picoteando un poco, así, pero bueno, digamos, escuela 3 como algo muy de una suplencia. Sí. Escuela 1, pero después por Ferrari, sin otras escuelas, 2-3 años, escuela 45 de Merlo. Pero digamos que mi mayor tiempo fue en la EP4, de acá de este distrito, sí. Y en EP8 de Merlo. Bien, y hubo en una escuela en la que realizaste un proyecto de murga, ¿puede ser? Sí, bueno, en realidad sí, digamos que después, esto es en cuanto a primaria, después también me desempeñé como directora en la escuela de estética y eso ya es otra historia. Sí. También he tenido horas en la escuela de teatro de Morón, en donde estaba Dayana. Sí, pero no te pude cruzar ahí, qué lástima. Sí, porque esto fue hace mucho tiempo, cuando empezaban cuando se estaban haciendo las prácticas pedagógicas. Ajá. En los barrios, así, en T6, bueno, nos íbamos trasladando con los pocos alumnos, porque era escasa la matrícula. Claro, sí, ahora es cada vez más chicos. Claro, en otro momento, carrera. Digamos. Sí. Y bueno, uh-huh. Digamos, me decías de un proyecto. Sí. Sí, el proyecto por un lado fue acá en la escuela 4, y después esto se trasladó a la 8, ¿sí? Porque como yo tenía las mismas horas, íbamos para ese lado, con un grupo de personas. Uh-huh. Porque, bueno, esto es algo particular, ¿no? Tiene que ver con mi apreciación de la docencia, que a veces es como que uno cae en como una letanía, ¿no? Sí. Como una cosa de repetirte a vos mismo. Puede ser. Siempre hablamos de eso. Sí. Y bueno, viste, como que hay una apatía. Entonces, sí. Hay que, me parece, buscar nuevas estrategias. Claro. Claro. La actualización nunca viene de mano del gobierno, así que olvídate, la tenés que financiar vos. Financia. Y si no, yo creí en que podía suceder, mientras dábamos clases, también ir como intercambiando con otros pares. Claro. Y bueno, y así fue. Gente que estaba, suponete, haciendo teatro callejero, o gente que en ese momento estaba en el Brote, que era un movimiento barrial, sí, que hubo en mi barrio, uh-huh. Que bueno, tuvo su furor, digamos, en aquel momento, bueno, con todos los chicos de aquel momento, bueno, fuimos armando distintos talleres para poder conformar la murga. Uh-huh. ¿Y esto en qué año fue? Fue en distintos años. Sí. ¿Sí? Fue en el año 2000 hacia el 2012. Hasta ajá. El 2011. Fue un proyecto de varios años, entonces. Claro, con sus pausas, ¿sí? Ajá. ¿Y vos trabajaste sola o en conjunto con otros profes? No, en conjunto con esta gente. Con esta gente. ¿Y profes de la escuela también? No, ahí estaba. Ese es lo particular, eso. ¿No? Claro, bueno, sí. Entonces, no. Los chicos eran chicos de afuera. No sé si esto está bien o mal, pero digamos, lo financiaba yo esto de la escuela. Claro. La cooperadora nunca nada. Pero sí, como sí. Te digo, si no me quedaba como... ¿Como sola? No, como sola no, y solamente como esta cosa de ir y dar clase y uy, qué pavada. Claro. Este hastío. Sí, sí, sí. Bueno, como quería seguir en la docencia, bueno, busqué esta estrategia. ¿Y qué tal la experiencia? Para mí, más que formidable. Porque te podría decir que con toda la gente que trabajé, que fue bastante, no solo en murga, en tango, en música. Sí. Fue en cine. Para mí, fue maravillosa. Te mentiría si diría que alguien... No, me quedan hermosos recuerdos. Y a los chicos también. ¿Cómo fue esa experiencia del cine que nombraste? Bueno, eso fue lo último. Fue de la mano de Nahuel Creche, que él es un músico de acá de Moreno y es un chico que también está en murgas, bueno, toca distintos instrumentos, pero además tiene su beta de cineasta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, surgió así, ¿qué tal si armamos, los vamos acercando a otro lenguaje, los chicos, que, ¿por qué no? Va ligando con el teatro, que viste que es como el que amucha. Sí. Y, no, sí, estuvo maravilloso. Así que partimos un poco de los albores del cine, pasando algunos videos, viendo cosas, y bueno, después ya desde lo experimental. ¿Filmaron? Totalmente. ¡Qué bueno! O sea, yo no tenía equipo porque no me dedico, no es mi disciplina. Sí. Él sí, y por eso te digo que qué buena experiencia, porque él lo puso a disposición a esto. Claro. ¿Sí? Con lo que esto implica. En la escuela pueden romperte cosas y, bueno, las arriesgo, digamos. ¿Y los chicos cómo respondían? Los chicos, ¿no? Sí. Maravillados, porque, bueno, te imaginas que los pones en una cámara, pero desde un lugar con cierta técnica, no es lo mismo que las filmaciones que ellos pueden... Caseras. Claro. Sí, no, sí. Nada que ver. Bueno, y le vamos dando un formato, él además sabe editar muy bien. Bueno, y como te digo, él se encargaba de musicalizar lo que hayamos grabado. O sea, le buscaba música original y todo. O sea, que ellos encontraban un producto terminado. Sí. Por ahí fue... Eso fue la escuela 4. Por ahí hice algo más breve en la EP8, pero bueno... Más bien me dediqué acá, que es donde yo tenía más carga horaria. Y bueno, con todo lo que estás contando, toda esta gente conocida tuya, sí, profesionales de diferentes ramas artísticas, ayudaban mucho a tu tarea, como nos estás diciendo. Sí, sí. Eso es lo que nosotros queremos también transmitir acá, la importancia que uno le tiene que dar a los colegas, esto de interactuar, de intercambiar ideas. Totalmente, ¿no? Además el encuentro entre lo formal y no formal. Claro. Gente que viene, tiene otro origen, otra raigambre. Sí. Capaz que vos, Daniela, conocés a Sebastián Pereira. Sí. Bueno, con Sebas trabajamos un montón de años y bueno, y los chicos con él fueron incursionando, bueno, desde una práctica de improvisación a algo más coreografiado, sí, desde un tango tradicional a tango, algo de escenario, obviamente algunas herramientas, ¿no? Tango electrónico. Sí. Entonces, bueno, desde ese lugar ellos iban aspectando desde cuál era el vestuario pertinente, las épocas. Entonces, sí, desde lo más lúdico íbamos ubicándolos temporalmente y, bueno, es una manera de llegar al conocimiento artístico. Y esto de intercambiar, aparte de sumar gente de afuera, que a veces yo supongo que los chicos se deben cansar de vernos todo el tiempo las mismas caras. Sí. Y de sumar gente nueva de afuera, sí, que ellos conozcan gente nueva, y también lo que hablábamos hace varios meses con la gente de la 56. Sí, de que otra experiencia. Claro, claro, y que intercambien al mismo tiempo con diferentes profesores, porque no todos somos iguales. No, y todos podemos aportar algo distinto. Exacto, todos sumamos, y bueno, también en este lugar, corrernos por ahí está este lugar tan protagónico que a veces solemos tiene caer los docentes. Sí. Y, bueno, y más los de teatro. Ni hablar, somos los peores. Pero bueno, por supuesto. No, es así, se ríe Diana. Todo el tiempo quiere ser protagonista. No, nada que ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Y bueno, Betty, eso, más o menos por ahí vino la cosa. ¿Y vos por qué realizaste este proyecto? O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Bueno, esto que estamos diciendo, bueno, hay un montón, cuando uno toma la currícula, ¿no? Realmente, bueno, esto es lo que a mí me pasaba, por ahí lo estoy... haciendo extensivo a otros, no, y no le sucede. No, pero pasa. Digo, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Claro. Bueno, me pareció que esto era, como te digo, una estrategia. Que a mí me venía bien, porque no es solo que, a ver, le sirvió a los chicos. También me remozaba a mí, me hacía volver desde otro lugar. Uh-huh. Es más, yo estaba esperando ir. Tenía en la cabeza un montón de cosas, música a grabar, supongamos. Me servía para interactuar con mis pares desde otro lado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actos escolares. ¿Sí? Sí. Bueno, considero que teatro fue una pata importante en su momento. Sí. Porque nosotros trabajábamos todo entre los dos ciclos. Yo soy de profe segundo. Me desempeñaba en segundo ciclo. Pero bueno, nos sumábamos con los de primero y esto, bueno, iba apareciendo después en otras áreas. Claro. Bueno, hacía que la escuela por ahí tuviera otra dinámica. Bueno, Betty, mira, nosotros a todos los profes que entrevistamos le hacemos esta pregunta. ¿Qué crees que hace falta para lograr un proyecto? O concretar. para concretar un proyecto. Sí. Y no, creo que son un montón de esto que estamos hablando, un montón de partes. Bueno, uno puede hablar desde de uno. Creo que es que ponerle muchas ganas, hay que ir en busca de esos saberes, ¿sí? Hay que actualizarse. Y bueno, y saber que bueno, vamos a tener que remar con un montón de cosas que no son muy agradables, pero en el camino también nos vamos a encontrar otras muy lindas, ¿sí? Claro. Está bueno esto de encontrarse con los chicos y que haya un buen recuerdo, ¿no? Del tiempo vivido, que hayan quedado cosas. Claro, yo particularmente tengo mi sobrino postizo, que fue alumno tuyo, de Juancito. Ahí está, ahí está bien. Juancito, que siempre que hablamos de la escuela, de teatro de danza, siempre te recuerda. Y bueno, ahí está, buenísimo. Y puedo dar fe que eso sucede con tu trabajo, así que... Bueno, muchas gracias. Puedes estar más que satisfecho. Buenísimo. Acá nos dijeron que te manda saludos Marta Ibarra. Oh. Por nuestro Facebook puso, sí. Saludos para Betty. Bueno, ahí está, justo ha dado en la tecla. Esa fue una experiencia, la de Marta Ibarra, que ahora manda saludos y se los retribuyo. Sí. Fue una experiencia muy particular en lo que la educación respecta. Me parece que fue un momento especial, no para mí, digo, para todo el grupo que conformamos esa escuela en su momento. ¿Qué escuela? La escuela de estética. Ah, ella estaba en la escuela de estética. Claro, éramos, en principio éramos todos papás, ¿sí? Sí. Teníamos alumnos, hijos que habían sido alumnos, exalumnos, y bueno, en ese momento la escuela se encontraba céfala, ¿sí? Uh-huh. Con un montón de situaciones a resolver, y entre ellas la más importante, que era el traslado físico de esa escuela, del sí. establecimiento. Bueno, y ahí, bueno, es donde nos conocemos con Marta y con otro grupo de personas, y fue una experiencia... maravillosa, creo que fue de una escuela diferente y para lo que nosotros pensábamos, un poco la escuela soñada, una escuela con mucho rapport con los padres, con mucha comunicación, sí. sin temor a los papás, ¿viste? Algo que estaba sí. bueno, fue es increíble aparte. Trabajar importante. En esa escuela, es una experiencia muy linda. No, muy linda, realmente a mí me parece fue lo más parecido a lo que uno cree que y es sí. la escuela abierta. Sí, sí, sí, sí tal cual. Así muy, que bueno, quedó ahí quedamos guardados en el recuerdo, pero cada tanto nos pasamos el plumero. Ahí está. Bueno, le mandamos también nosotras un saludo a Marta y a Pablo. Bueno, ahí estamos. Y bueno, mira, Betty, te queremos mandar un beso enorme y agradecerte mucho por esta comunicación. Y bueno, en algún momento quizá puedas venir acá al dale, estudio. Ahí está. En cualquier momento, un sábado de estos, tomando unos mates. Dale, bien. Dale. Te bien. Mandamos un beso enorme a vos para y a tu familia. Dale, otro para la audiencia. Gracias, Betty. Chau, nos chito. Vemos el lunes. Exacto. Besotes. Adiós. Chau, chau. Chau. Bueno, ahora volvemos a repetir lo de la Escuela de Estética de hoy, 14:30 horas. Y además tenemos otro chivo para pasar. Les cuento, hoy 20:30 en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento va a bailar el elenco estable de la universidad a cargo del profesor Adrián Velázquez y van a hacer la presentación con todos los chicos del ballet que se llama Trabajadores. Es una apuesta innovadora, muy interesante, así que a todos aquellos que les interese la danza, el folclore, pueden ir. Es Roca al 800 en San Miguel. Así que los esperamos 20-30 horas. No vayan muy tarde porque hay poca capacidad, así que si quieren conseguir un lugar, vayan un poquito más temprano. ¿Y qué otra cosa va a haber ahí? ¿Algún buffet? ¿Algo, sabes? No sé. Me parece que no. No, creo hay buffet. ¿Presentación? Sí. Hay buffet en el Centro Cultural, pero no sé si estará abierto hoy. Lo importante es ir a ver el espectáculo. Sí, apoyar ahí al elenco. Que la verdad hace cosas muy, pero sí. muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, ya nos estamos por despedir. Para finalizar, voy a presentar acá a mi compañera que nos va a leer un micro relato de un autor que a nosotras nos gusta mucho, que es Eduardo Galeano. Y para cerrar la jornada de hoy, y hablando de la creatividad, del encuentro, bueno, vamos a leer La celebración de la fantasía de Eduardo Galeano. Celebración de la fantasía. Eduardo Galeano, microrrelato. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Se nos va terminando este disperso compañero de clase. Usted porque está acá sentadito, se porta bien, nosotros vamos, venimos, estamos charlando con las chicas, antes charlamos con las chicas de arte, bueno, nada. Mucha charla la de usted, Usted porque mucho es de diálogo, matemática. Mucho diálogo. Y el preguntado. Sí, sí, ¿no juegan al preguntado? No. Bueno, yo no, porque no tengo Facebook. No tengo Facebook. Igual con el celular, bueno, con ese celular no se con puede. Este no. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, programón el de hoy, Ajá, muy bien, ¿le gustó? Muchísimo. Bueno, qué bueno. La música de Fito Páez no me gusta. ¿La música de Fito Páez? No, qué buena es. Bueno, perdón, ¿pueden no gustarme Fito Páez? Ese tema, digo, el Rata de las Patas estuvo lindo. No. Es un músico militante, pero bueno. Bueno. Ese muchacho, ¿cómo es? Custurica estuvo bueno el tema. Tampoco me gusta Custurica, la verdad. Che, bueno, joder, tiene. ¿Quiere música para arriba? ¿Le trae música para arriba? No, no la le gusta. Estuvo bueno. Sí, bueno. Bueno, el viernes que viene vamos a ir a ver a Los Mutantes en el Teatro Marechal. ¿Qué más? A las 9 de la noche. El miércoles parece que iba a haber algo, o va a haber algo. 11 es el miércoles, ¿puede ser? Sí. Una movilización plantea su tema. ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿De qué me está hablando? ¿No tienen idea? No. ¿Vieron que hubo un acuerdo paritario y no sé qué? Hace un montón. Con el salario y IOMA, comedores, infraestructura. ¿Qué pasó? Bueno, nos hemos dado cuenta que nos han mentido. No. Que el gobierno este corrupto de Scioli no está cumpliendo con los acuerdos paritarios. Y hay una movilización en la Casa de la Provincia. ¿Y quiénes van? ¿Todo el que quiera? ¿O solo gremial, los delegados? El Frente Gremial, me parece. ¿Cómo se hace para hacer una movilización si no hay paro? Con licencia gremial, 115B3. ¿Pero no era que se quejaban del 115B3 cuando lo usaban otros? Bueno, si vamos a entrar en tanto detalle. Bueno. Hoy no le mando saludos a mis amigos de la Celeste. Ay, me olvidé. Bueno, a los compañeros Celeste que nos escuchan, quiero mandarles un fuerte abrazo. ¿Usted cree que realmente la Celeste? Y si después dicen que nosotros decimos mentiras. Entonces o sea, nos escuchan. Nos escuchan, si dicen que decimos porque mentiras. ¿Porque decimos mentiras? Porque nos escuchan. Pero si venimos con el puño lleno de verdades. Bueno, pero las nuestras. Bueno, pero viste lo que es la verdad y la mentira, cómo se construye. En términos subjetivos del discurso. Así es. Bueno, che, termina el programa. Así que este, bueno, eso el miércoles. El miércoles. ¿Usted quiere que vayamos? Yo voy, qué sé yo. ¿Se va? Sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos. ¿Usted no va? Los jubilados se desligaron. Me jubilé. Qué suerte. Nosotros queremos ser jubilados con Maxi, ¿Y de qué le falta? Edad le falta. Años. Ustedes son muy jóvenes. 10 años. Muy jóvenes son. Entonces. Qué pendejos de mí. Bueno, che. Hay peores, mire. Allá sí, hay peores. Allá hay más chicas, le aviso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos un tema musical? Antes de llegar al final de... El tema de Los Mutantes, me dice acá. ¿Usted? El Diablo, sí, el del Diablo. El tema de Los Mutantes. Páseme el tema del favor. Diablo, por favor, de Los Mutantes. Y así nos vamos. Gracias. Silbando bajito, ¿no? Sí. Preciso dinero pa' cantar como quiero. quiero tu moneda. Yo quiero que me quieran, no preciso dinero para jugar este juego. Yo quiero tu moneda, yo quiero que me quieran.